3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Mala conmigo y tengo que desaparecer. Miren quién llegó. Callas. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Panoaya, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Y como el día de ayer les estaba avisando, el día de hoy tenemos una agrupación, tenemos una charla, entrevista, vamos a compartir chisme y también recetas de cocina y cómo cuidar la piel con una agrupación. Ahorita lo vamos a presentar, ya los están viendo en Facebook. Por cierto, queremos mandar un saludo a todos ustedes, decirles, nos pueden escuchar vía internet, vía Facebook y también FM. En Facebook estamos pues en La Voladora Radio, ¿sale? Para que nos vean, y si no pueden, no se preocupen, esta charla entrevista pues se queda ahí guardadita y la podrán ver en otra ocasión. Mientras, disfruten a través del FM o a través de internet, ¿sale? Saluditos a todos y cada uno de ustedes. Le agradecemos a nuestro compañero Adair en los controles técnicos. Ahora me toca estar de este lado, allá en la oficina, la compañera Vero, que está ahí cuidando los gatos. Ah, no, está trabajando. Y bueno, pues de este lado, mi nombre es Rosa Castillo. Rápido, les comparto los contactos en cabina: 597-978-5252, WhatsApp 5630-6624-5356. Síganos en redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, específica y exclusivamente para este su programa favorito del mundo mundial. Bueno, pues pónganse en contacto con nosotros a través del Facebook. ¿Cómo nos encuentran? Facilísimo. Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran y ahí denos like, denos seguir, compartan las cosas, ahí compartimos cosas, así todo bien bonito. Hacemos una parte de la compartición. Por cierto, ayer compartimos alguna información de el aniversario luctuoso de Juan Gabriel. Luego hablamos de eso porque ahorita nos vamos a enfocar con nuestros compañeros, compatriotas, vecinos, porque aparte son vecinos, ¿verdad? Hey. Son vecinos. nuestros invitados de la agrupación Callas Original. Me encanta hacer eso porque ellos ya incluso hasta saben cuál es la, la seña. Les hago así y luego todos, ¡órale! Me encanta hacer eso. Vamos. Bueno, pues ellos son del grupo Callas y aquí en la mesa tenemos a Roberto, a Cándido y Manuel, ¿cierto? ¿Nos podemos tutear todos? Claro. Ok, correcto. Ya nos empezamos a tutear. Así que cuéntenos qué andan haciendo por acá. Yo los vi así pasando, les dije, no, ya vengan. Y ya bien confianzudos se metieron, la neta, ¿eh? Pero dijimos, bueno, está bien, órale. Si algo nos caracteriza es precisamente la confianza. Entonces vimos abierto y dijimos, de aquí somos. Así de, pues no hay nadie que nos diga que no eso quiere decir que es un sí. Vamos. Es correcto. Pues aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está observando. Muchísimas gracias a la Voladora Radio en esta mañana. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta plática. Ojalá que pues los que estén por ahí conectados se puedan poner en contacto con nosotros. Cualquier pregunta, pues con todo gusto también estamos abiertos a y platicar un poquito de lo que es este proyecto del grupo Los Callas, Los Originales. Y bueno, a ver, vamos a empezar, diría mi amigo Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no? Y vamos a empezar desde el inicio. Así que, ¿cuándo, cómo, por qué se formó este grupo? Y tengo entendido que no se llamaba así. Es correcto. Cuente, ya estoy resumiendo todo, para que vean que ya estuve informada, sí. Porque el chisme es chisme, ¿no? Entonces, si no nos informamos del chisme, pues como que fallamos, ¿no? Sí, le quiero entrar a esa plática porque inclusive ha habido por ahí algunas, se puede decir, discrepancias con algunos compañeros. Nosotros formamos ese grupo del que haces referencia, lo formamos en 1998 aquí con Manuel. De hecho, ese nombre, te puedo decir y con todo el orgullo, que ese nombre que traen hoy, ese yo se lo puse. Ese nombre yo fui el que busqué, indagué y consensado con ellos, dijeron, sí, ese nombre es el que le vamos a poner a ese grupo. No lo quiero mencionar porque no quiero entrar en esos dilemas. Pero fíjate, es que yo creo, permíteme, pero ustedes más bien dirán, porque a mí se me hizo como bastante interesante por el significado, por todo lo metafórico que podría llegar a ser. Entonces, así de rapidito, aunque sea, ¿no? Es que sí tiene su peso, ¿no? Que sí. creo, ustedes me dirán, que creo que también forma parte como de esta historia y de este enfoque, de esta esencia que le quieren poner precisamente a esta nueva agrupación, ¿no? Entonces yo creo que esa magia la tienen desde, pues no sé si decirlo desde antes. Entonces, por eso así como de rapidito, porque sí, yo creo rapidito. Que sí es, sí, que es como, que, como fundamental, claro, ¿no es usted? Sí, y agradecemos mucho que nos dé la apertura para hablar precisamente de esos temas. La verdad es que pocas veces lo hacemos por respeto prácticamente a los compañeros, obviamente, que están ahora con nosotros. Grupo Los Callas, los fundadores de este grupo, tenemos ya más de 26 años en lo que es en el medio de la música. Cándido, lo que es Hazael, que es uno de nuestros zampoñistas, Richard, que es de los congueros, y un servidor, somos cuatro prácticamente que desde hace ya más de 20 años estamos en esto de la música. Nosotros hace ya más de 26 años tuvimos la oportunidad de juntarnos Cándido, un servidor, y empezar a ver a algunos compañeros como para hacer una agrupación de este tipo de música de latinoamericana, música del folclore, y empezar a hacer la música andina. En ese momento, otros de nuestros compañeros que ahora están en la agrupación, ahorita les vamos a mencionar qué agrupación es, y creo que la gente ya la prácticamente la ubica, estuvimos con ellos durante muchos años, estuvimos trabajando, estuvimos haciendo muchos eventos. La verdad es que, gracias a Dios, la gente siempre nos ha respondido bien en ese aspecto, pero como todo, tenemos que evolucionar y tenemos que crecer. Y es ahí en donde empezamos con alguna parte de alguna discrepancia. ¿En qué sentido? nosotros con el grupo Callaguara, que era el nombre anterior, y que ese nombre, como bien lo decía, fue puesto prácticamente por Cándido. Él nos platicaba la parte de los orígenes de este nombre, de dónde venía, cómo se hacía, por qué se conjugaba, y nos pareció, la verdad, es que un bonito nombre para en ese momento poderlo trabajar. La gente nos conoció así durante muchos, muchos años. Sin embargo, vuelvo a repetir, creo que la gente lo que requiere es también darle cosas de calidad. Nosotros decidimos en un momento dar un salto y quisimos ya no quedarnos en ese mar, ¿no?, donde mucha gente puede estar muy a gusto. Nosotros quisimos innovar, quisimos hacer cosas nuevas, y a lo que muchos de ellos ya no estuvieron de acuerdo en hacer. Prácticamente a veces la zona de confort, pues ahí nos ata. Sin embargo, nosotros quisimos hacer cosas diferentes. 5 personas decidimos, prácticamente el grupo era de 7 personas. De esas 7 personas, 5 fueron los que nos decidimos emigrar y decidimos hacer, obviamente, cosas, atrevernos a hacer algunas otras cosas, ¿no? Y que, claro, en un ratito más vamos a escuchar esos temas que ya traemos para ustedes, ya con un toque mucho más personal de lo que es el origen de este grupo de Los Callas. ¿Por qué nos pusimos Los Callas? Precisamente porque toda la gente siempre nos ha conocido así como Los Callas. ¿Por qué nos pusimos Los Originales? Porque obviamente somos más del 50% del grupo que estuvimos, que ahora estamos conformando con nuevos talentos que están con nosotros, y aparte de eso, pues dándole un enfoque completamente original, y tenemos ya por ahí algunos temitas que en un momento los vamos a escuchar ya grabados, y ya nos darán ustedes el punto de vista. Que incluso tenemos de fondo, bueno, iniciamos este espacio con tu cariñito. Cariñito. Ajá, cariñito. Y que está de fondo precisamente, ¿no? Ya escuchamos como aquí una probadita, ¿no? Pero efectivamente tenemos más rolas, y aparte también una exclusiva. No, bueno, no sé si sea exclusiva, sí, pero sí. Yo ya me de la hecho, agencié. Sí. ¿Eh? Entonces, no, de música, efectivamente, ¿no? Entonces, si me permiten, tenemos que ir a un cortecito. Claro, enseguida claro, sí. Regresamos. Esto está poniendo y, bueno. Sí. Pues es que les digo que el chisme es chisme. Entonces, ¿no? Y ahorita van a salir más. En lo que nos arreglamos las uñas y todo el rollo y medio, tenemos que ir a un corte. Regresamos con el grupo Callas Original. Regresamos. Pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Miren quién llegó. Callas. Original. Nuevos reyes de la música andina. Cali. Ay, no. bandolero, bandolero, por ti soy, por lo mucho que te quiero, por tu amor. Cada noche a tu ventana llego yo, y a veces por la mañana para robar de tu boca. Bandolero, bandolero, por ti soy, por lo mucho que te quiero, por tu amor. Yo quisiera que... Y bueno, pues ya estamos de regreso. Bandolero, bandolero, te quiero yo, una cosa así dice, ¿verdad? Sí, sí, le presté atención a usted no lo crea. Bueno, ahorita hablamos acerca de las canciones porque ya llevamos dos, ¿no? Y estábamos hablando un poquito acerca de su historia. Bueno, terminan con esta otra parte, su primera, no sé si llamarle su primera parte, viene la segunda temporada, ya como el grupo Callas original, ¿no? ¿Cómo fue? Bien, después de no llegar, vamos a decirlo así, a algún acuerdo exactamente de qué es lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que trabajar, qué era lo que teníamos en mente, los nuevos proyectos, nuevas inquietudes que teníamos, decidimos que el proyecto prácticamente se detuviera durante mucho tiempo. Durante la pandemia incluso también estuvimos por ahí reuniéndonos un poquito, viendo qué íbamos a hacer, tratando de hacer lo que todo mundo hacía, ¿no? De un concierto en casa y de no quedarnos quietos y lo demás. Pero tristemente no teníamos ese mismo apoyo. Ya no se podía, ya no era de yo no puedo, vamos a tener un evento, sí, ensayamos una vez antes del evento. Entonces yo le decía, no, yo creo que realmente para poder presentarnos en algún lugar tenemos que dar más del 100%. Tenemos que subir, hacer lo que la gente quiere ver, para eso nos contrata. Sin embargo, ya no encontrábamos en esta agrupación esa ambición, esas ganas de crecer, esas ganas de hacer bien las cosas. Era querer, iban porque querían hacer las cosas nada más, y porque ya había un nombre, porque ya te conocían y ya sabían que eran los Callas y ya sabían que le tocaba cierta canción y lo demás, pero ya no lo disfrutas al 100%. Entonces empezamos a platicar. Me recuerdo muy bien que aquí con Cándido, por teléfono, oye, ¿sabes qué? Vamos a platicar, nos reunimos. Él pasó por una situación de COVID bastante delicada, yo también pasé por una situación de salud delicado, entonces dijimos, bueno, tenemos una oportunidad de estar aquí y vamos a seguir haciendo lo que nos gusta. Vamos a divertirnos, vamos a hacer las cosas bien como se tienen que hacer. Llamamos a varios de estos elementos también que formábamos el grupo de Callagüera, fueron incluso, ensayaron con nosotros en algún momento dado, pero se dieron cuenta que la exigencia fue mayor. Ahora ya no era de llegar y, a ver, vamos a ver este tema, lo sacamos, lo copiamos, lo hacemos igual y punto. No, ahora fue, ¿qué vas a aportarle al grupo? A ver, tú como bajista, ¿qué le vas a dar? Necesito que le pongas sabor, necesito que le pongas esto, necesito que le pongas el caché a la música. Eso no va así, tienes que darle tu esencia, lo demás. Y llegó el momento en el que solitos dijeron, ahí no muere. No puedo, ¿no? Ahí muere. Entonces, ante eso, obviamente dijimos, ¿sabes qué? Es un renacer, vamos a hacer algo nuevo, vamos a encontrar a gente que deba de estar, que tenga que estar, y seguramente van a ser los mejores. Y tuvimos la oportunidad en ese momento, entonces, yo conocí a Robert por parte del trabajo, y él ya nos conocía como parte de la otra agrupación, y en algún momento dado me decía, a ver, ¿cuándo me echan la invitación? Y le dije, Robert, ¿sabes qué? El proyecto está así, ¿te avientas o no te avientas? Y dijo, va. Órale, entonces entró el bajista. Después de él, teníamos una situación ahí con el timbalero, Él tiene un conocido que es Neri, que le mandamos un saludo bien especial a Neri, porque aunque él no me salude en sus entrevistas, yo sí lo saludo a Neri. Se nota aquí cierto grado de rencor, luego explotamos esto. Hasta allá, hasta Veracruz, le mandamos el saludo a Neri con mucho cariño. Y la verdad es que fue una persona que se acopló demasiado rápido. O sea, con el grupo de Callas llevamos 1 año 6 meses. Ya lo que es trabajando al 100% ya juntos, y la verdad es que hemos ido a varios lugares, pero hay un momento, un paréntesis, tenemos 1 año y medio como Callas, pero con los actuales elementos tenemos solamente 1/2 año. Con los que estamos ahorita, que no se han soltado y que dijeron sí le entramos, sí me gusta, sí esto, 1/2 año, y ve el trabajo, es el trabajo que están presentando, es el trabajo que tenemos en 1/2 año, de hecho, porque inicialmente sí hubo otros elementos de Callas, aparte de los que invitamos de lo que era Callaguara, los invitamos, pues ellos dijeron que no, pero otros elementos también no le aguantaron el ritmo. El ritmo. Que eso es lo más importante, y también había, soy bien franco, había personas que de plano si llegaban y me decían, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Sabes qué? El proyecto no viene de esa manera, viene de otra manera. Si me das los resultados, pues yo con gusto ya puedo negociar contigo, ¿no? Ya puedo hablar, pero primero quiero ver. Entonces, esa parte no se cumplió, y pues tan es así que por ahí, pues, hubo algunos que no. Decidieron mejor retirarse sanamente, y de hecho están abiertas las puertas con ellos. Han ido, de hecho luego nos hablan, marcan, y pues no tenemos ningún inconveniente con ellos. Nos saludamos como amigos y ya está ahí, pero bueno, ellos tienen otra visión de la música, tienen otras convicciones y por ello no están aquí, pero los que están actualmente en las fotos que ya salimos, esos son los que realmente han aportado, le han apostado y tanto tiempo, dinero, sus mismas capacidades musicales las exponen. Entonces, para nosotros eso es bien importante, el que tengamos esa creatividad musical. Uh-huh. Ahorita, ahorita están 3 de los integrantes, sí. Pero ¿cuántos son en realidad? Somos 10. Somos 10. Si empezamos por las voces. Manuel, primera voz. Hani. Saludos hasta su escuelita. Está en su escuela ahorita, Hani. Espero que esté estudiando y leyendo. Seguramente nos está escuchando. Toñito Meléndez, voz y charango. En la parte de atrás, el amigo Dieguito. Teclado. En las teclas. Timbal, Neri Sil y Richard en la conga. Las congas. Y aquí. Los otros flautistas, Octavio, Jesael y Lalo, Eduardo. Que esa es otra de las cosas, ¿no? Hace rato estaban diciendo, no muchos músicos de la zona, porque, bueno, hay que explotar también esta parte, ¿no? Ustedes son de la zona, sí. O sea, todos están como repartidos, ¿no? Cuando hablé la primera vez con ustedes me dijeron desde Valle de Chalco, desde Tepe hasta Valle de Chalco, están regados todos, así que casi me dijeron, dije, así. Ay, ojalá y no sean cuerpos, ¿no? ¿No? Pero sí, yo toco madera. La mitad de los integrantes sí son, bueno, yo soy de Tepetlixpa, la mitad de los integrantes somos de Tepetlixpa. Okay, y ya son 10. Y decían que no muchos músicos de la región tocan el instrumento que vemos que son como flautitas, ¿no? Es correcto. La flauta de pan. Sí, así se llama, ¿verdad? Sí, la flauta de pan es una específicamente ligeramente curveada. Pero los instrumentos realmente que identifican a este tipo de música, yo creo que Cándido nos va a poder decir mejor de ellos. Sí, por lo regular es la quena. Las zampoñas, la que tiene muchos tubitos, el charango, por lo regular. Pero ya de ahí hay unas derivaciones de esos instrumentos y dependiendo de la canción es con los que lo ejecutas. Por ejemplo, el tema que van a presentar al Imaginé, por ejemplo, no lo toco con una quena, la toco con un quenacho. Entonces son instrumentos que vas variando, que tienes las afinaciones de los instrumentos también, varían tus quenas, tienes quenas en sol, quenas en fa, tengo una quena en do. Entonces, o sea, dependiendo de la canción es con el instrumento que llegas a ejecutar. Las zampoñas igual, las zampoñas vienen en diferentes octavas, desde la más pequeñita que se llama las chullis o las chulis, que le llamas unas zampoñitas como de, el tubo más grande tendrá como 15 centímetros, el más grande, y el más pequeñito tendrá como 4 centímetros. Entonces, de ese hasta el instrumento, bueno, de en ese tipo, el más grande, que es el toyo, que el toyo mide más de 1.5 metros, el tubo más grande. Entonces, son variedades de los instrumentos. Los charangos igual, los charangos también existe una variedad. Actualmente, ahorita nada más estamos usando lo que es el charango normal, podemos decir. Y bueno, pues es 100% música andina, sí, pero bueno, también van a explorar otros géneros, claro, ¿no? Otros géneros. Incluso uno de sus temas que están lanzando y que van a lanzar aquí es de otro género musical que también es muy variable, muy bailable. Pero estamos aquí con lo de la cumbia andina. Lo que caracteriza a la cumbia andina es precisamente los instrumentos, ¿no? Entre varias cosas, pero básicamente son los instrumentos. Tú ves estas flautotas, ¿no? Que efectivamente son de como de tamaños. Uno, pues como no nos dedica a la música, no sabe por qué, pero ya no nos explicó el maestro. Claro, ahorita tuvimos clase de música. Porque la única clase de música que yo tuve en la secundaria fue de flauta. Entonces, de flauta es ya, de pan. Ya, no de flauta de pan ni nada por el estilo, sino flauta, ¿no? Pero bueno, tenemos como esta imagen de repente de estas flautitas de diferente tamaño. Pero también las asociamos a los grupos andinos. Es correcto. ¿Cuál es la diferencia entre la cumbia de México y la andina, aparte, por supuesto, de los instrumentos? Aparte de los instrumentos, la rítmica. Por lo regular, en la cumbia andina metes un poco de lo que es el ritmo colombiano. Entonces, el compás, por ejemplo, voy a hacer al nombre de una agrupación, parece que son chilenos, Los Ángeles Negros. Ellos usan mucho lo que le llaman ellos la síncopa. Eso es algo musical. En la cumbia andina se usa muchísimo. No nada más ir a tiempo. En la escuela, cuando nos enseñan música, dicen, este es tu compás de 4 tiempos, debes de entrar en tu tiempo 1 y así te marcan. Y aquí no. Aquí tienes que entrar en tiempo suave, a medio tiempo, para poder caer bien en el compás. Entonces, las diferencias y te van marcando la rítmica. Metes ritmo colombiano, metes a veces un ritmo más balada, pero la cumbia andina lo que tiene es que va muy marcadito. Muy marcadito el compás, va muy marcado. Mira, cuando diferencias eso, cuando sabes diferenciar entre la música, escuchas, esto sí tocan bien la cumbia andina. Porque hay infinidad de agrupaciones y pues nomás van por tocar y se escucha. Se siente cuando no va a lo que es correcto, porque dicen cumbia andina porque nada más porque los ven con la quena, lo ven con las zampoñas o tal vez el charango los ven. Dicen, tocan cumbia andina. Pero no, la cumbia andina tiene una diferencia. Y cuando tú tocas aquí, por ejemplo, dices la cumbia mexicana, ¿no? La cumbia mexicana, para empezar, hasta las letras. Desde las letras. Aquí en las letras te hacen una estrofa y con eso se llevan toda la canción. Sí, con dos tonitos. Dos tonitos y se llevan toda la canción y nada más se van a repetir y repetir y repetir y repetir. Lo hacen muy, a veces, ¿cómo se dice? Muy guapachoso, muy guapachero. Muy bailable, muy, ¿no? O sea, el ritmo, se va con el ritmo. Eso es lo que le hacen. Pero, por ejemplo, ya te puedes diferenciar con otros, ¿no? Por ejemplo, escucho a la chomba. No es lo mismo como tocan Los Ángeles Azules, ¿no? Y dices, es cumbia. Entonces, el que tienen ellos es también su manera de instrumentar. Unos usan metales, en los otros no. O sea, sintetizadores. Entonces eso... Sintetizadores. Entonces, unos más electrónicos. También esa es otra, que también muy electrónica su cumbia. Sí, porque incluso ahorita lo que está muy de moda es la cumbia sonidera, ¿no? Que es también otra onda, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, de música, de la cumbia, pues tenemos aquí, al menos en México, tenemos como una gran variedad, porque también viene la influencia de otros lados, ¿no? La venezolana, la colombiana, etc., ¿no? Pero bueno, entonces 100% andinos, creo que voy a tener que cambiarle al 90% andinos. Pero bueno, 100% andinos. ¿Por qué música andina y no, por ejemplo, esta música cumbia o versátil? Bueno, no sé si Robert Gras. En lo personal, nuestro sello me considero tropicalísimo, ¿no? Entonces, lo compartimos con Manuel, con Cándido. Neri ni se diga, o sea, traemos en la sangre nuestro ritmo de cumbia y salsa. Y en los pies también, porque todo, luego uno tiene el bailarín en la sangre, pero en los pies no. Pero algo que estamos aprovechando en esta agrupación, que sí es de comentarlo, es que, por ejemplo, Neri tiene un proyecto musical, Robert tiene otro proyecto musical, Diego también tiene un proyecto musical. Pero su experiencia. Ah, Toño, no se diga. Toño también tiene. Toño hasta canta música religiosa. Entonces, cada 8 días lo tengo que apurar. Se va a misa. Entonces, pero te regresas, ¿eh? Te regresas. No. ¿Y qué tal si un día antes tiene la fiesta hasta las 4 de la mañana? Nos ha pasado. Sí. Nos ha pasado. Pero llega a ensayar, ¿eh? O sea, sí. Sin problema. Todavía trae el Ave María y. Está bien de bendecido. Sí, todavía nos llegan las Pero, ¿qué crees que esos sellos que traen musicales, los hemos estado implementando? Tal es así que estaba para comentarlo el día, ¿cuándo fue el día? El domingo. El domingo. Nos llamaron, oye, ¿pueden venir a tocar acá? Porque les falló un grupo en la Feria del Elote y llegamos. Estábamos componiendo un tema, arreglando un tema, una cumbia popularísima en la cumbia andina, que es el rey de la cumbia. A ver, vamos a meterle esto. Y que le empezamos a meter el ritmo de ska. A ver, en esta parte métele. Aquí vamos a pararnos y aquí le entras con la quena y aquí le entran con la percusión. Pues como... Y la marca es la voz. Y marchamos la voz. Uh-huh. Pues metimos el ska dentro de la cumbia. Entonces, todas esas cosas que estamos haciendo es lo que precisamente le estamos dando el sello al grupo. Que también estos cambios de ritmo también no son de enchilamiotra, ¿verdad? No. O sea, sí tienen que ser justos, precisos, justo, porque si no, ni se disfrutan. Ni se entienden, ni se sienten, ¿no? Más bien se siente, pero feo, ¿no? La verdad. Le cortan la inspiración. Sí, si estás ahí bailando y de repente, ¿qué onda? Y lo curioso, ¿no? Pues están bailando aquí la cumbia bien y de repente le vas cortando y se quedaron así las personas adultas, ¿no? Pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y los chavitos aquí viendo. Ahí bailando. Bailando, ¿no? Sí, la verdad es que... Es como la canción de la bruja, ¿no? Que tiene rock and roll. La Sonora Dinamita. Sí, ¿no? sí. A esa canción me gusta mucho, precisamente por este cambio, ¿no? Que no así te lo esperas y ya después ya lo esperas con ansias, ¿no? Porque... Y eso es algo que ahorita lo comentaba Cándido y abono un poquito a eso. Aprovechamos esos conocimientos que ellos tienen cada uno y los mezclamos, hacemos una mezcla de todo esto, dando un resultado, me parece que bastante bueno. La verdad es que la gente ha tenido muy buena respuesta con lo que hacemos, con esto que metimos de ska. De verdad es que cuando nosotros mismos lo grabamos, porque lo grabamos en el ensayo, nosotros dijimos, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Estamos haciendo, pero Y lo disfrutamos. Y la verdad es que... Y no me arrepiento. De haberlo tocado y de haberlo hecho. Y en vivo. Y lo volveré a hacer, que quede claro. Eso lo estamos haciendo en vivo. Estamos haciendo parte del espectáculo en vivo, pero ya dentro de poco lo vamos a materializar ya en una grabación para que lo vayan escuchando todo lo que hacemos. Ok, y bueno, pues ya son 10 integrantes, digo, cada quien tiene sus actividades ahorita, por eso no están. Hey. Aparte 10 aquí como que estuviéramos así, ¿no? Uno tras otro, como foto infantil. Sí, exacto. Pero cada quien tiene, por lo que estaba escuchando, cada quien tiene como otras actividades aparte de esta agrupación. ¿Cómo compaginan esta parte? Difícil y complicado. La verdad es que nosotros, para poder llevar a cabo el proyecto, nosotros ensayamos los días domingos. Los domingos prácticamente que es en donde tenemos más espacio todos, son los días que nos juntamos. Realmente cuando tenemos el trabajo, sabemos que es un trabajo y tenemos que dedicar el día incluso obviamente para las actividades que tenemos que hacer. Aquí Robert es ingeniero en sistemas. Trabaja también en todo el día, en la parte de la tarde también. Aquí Cándido es politólogo y bueno, pues también anda metido en puras chunchas de ese tipo. Toñito, que es nuestro charanguista, él es, sí le mando saludos a Toño porque dice que nunca lo quiero. Saludos. Ah, sí, lo quiero. Lo queremos mucho en el fondo, pero lo quiero. A Toñito le mando un saludo. Él es médico veterinario, zootecnista. Jazael, él es abogado. ¿Cómo se llama ajustador? Diego. Ah, Diego. Él también es ingeniero en sistemas. Diego. Él también es ingeniero en sistemas. Neri y Sid, él se dedica más de lleno a la locución, a hacer actor de doblaje. Y a la música, obviamente, también se dedica a eso. Richard es cocinero. Richard es chef, es cocinero. Lalito, él se dedica un poquito más a la parte de la construcción. La construcción. Hani estudia en Bellas Artes, canto. Nuestra vocalista. ¿Quién más me falta? Usted. Y yo. Es nuestro médico de cabecera del grupo. Ah, sí, es bueno, así como de... Ay, me dio un paro cardíaco. ¿Qué hace mi médico ahí? Ni lo diga. No lo diga, porque... Pero cuando le pasa algo, Robert dice que no me atienda Manuel, no, que me atienda Toño. Prefiere al veterinario. Al veterinario, sí, por mi buena vacuna. Sí, entonces, la verdad es que todos tenemos actividades, pero si algo tenemos en común es el amor y la pasión por la música. Y siempre buscamos los espacios, el tiempo, para podernos a veces acoplar. Muchas veces no nos juntamos todos, por ejemplo, entre semana, pero sí nos podemos juntar Cándido, nos se puede juntar Hani, se puede juntar Toño y un servidor. Empezamos a avanzar con temas, con bases de los temas, cómo vamos a trabajarlo. Empezamos a hacer ritmos y ya cuando nos juntamos todos, mira, traemos esta propuesta, entrale aquí el bajo, él empieza a meter lo suyo y en un día a veces sacamos hasta 2-3 canciones. Eso es lo padre, ¿no? Porque finalmente yo creo que una de las cosas es el lenguaje de la música. Y cuando te entiendes con el otro músico, ya sea con los ojos, o yo empiezo a tocar 2-3 acordes, sabes que vas a ser buena mancuerna, ¿no? O sea, y con una mirada así como de, bueno, son las miradas, ¿no? Así que de, ya te equivocaste o hay que cambiarle, ¿no? O sea, uno ya sabe, ¿no? Deje de las miradas, tenemos ahí hasta besos. Está bien, y aquí en Efervescencia Musical, es amor que, es amor. De repente está uno tan concentrado. Yo, obviamente... Ya se va a justificar. Soy la voz, pero Richard pues es el conguero. Entonces, me acuerdo que estaba cantando, tenía los audífonos y los monitores y estaba cerrando los ojos y estoy cantando, así bien concentrado, ¿no? Entonces volteo a ver a Richard y veo que me está viendo y me hace así. Sí, pues órale, ya está tan necio, ahí voy. Bueno, pues ya. Está bien necio, no me ruegues. No, eso es bueno, porque finalmente también un buen ambiente... Eso es lo que también lleva a un buen trabajo, ¿no? Sí, o sea, porque sí, claro. Otra de las cosas que decían, creo que al inicio es, yo voy a llegar a un evento y voy a llegar por obligación, pues ni lo voy a disfrutar yo. Exacto. Y ni voy a hacer disfrutar a la gente. Exacto. Que precisamente va a eso, a disfrutar, ¿no? Porque finalmente se refleja y en la música se refleja mucho lo que no quieres hacer, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo creo que sí es importante también este tipo de anécdotas porque forman parte de pues un buen ambiente, de que se nota que un buen ambiente dentro de la agrupación, ¿no? ¿Y qué les parece si vamos a escuchar un poquito, porque hemos estado escuchando como la mitad más o menos de las canciones, para que los dejemos picados también a la gente, ¿no? Y ahorita les vamos a decir dónde pueden escuchar como el material completo. ¿Qué les parece si vamos a escuchar Imaginé? Sí, claro que sí. Claro. Así rápidamente, Cariñito, ya hablamos de Cariñito, ¿verdad? Hablen de Bandolero, no me acuerdo. No, todavía no platicamos de ese tema. Háblenme de Bandolero, así rápido, y de Imaginé, y ustedes presentan Imaginé. Vale. Bandolero es un tema de salsa, originalmente es de un grupo... No, originalmente Bandolero es un tema del folclore peruano. Y lo pasamos a salsa. Y de ahí lo retomamos, pero era un tema como que no le dieron tanto auge. Pero en el folclore, bueno, del género del folclore latinoamericano sí se llega a escuchar. Lo escuchábamos muy, entre comillas, muy sencillo. Dijimos, a ver, vamos a ver este tema, como que sí lo podemos arreglar, le podemos dar nuestro toque. Y de ahí es donde surge la idea y Toñito es el que realmente... empezó a darle unas partes de la estructura a ese tema y tal, es así que él es el que lo canta, ¿no? Sí. Rescató el extracto. Uh-huh. Y ahí igual rescatamos un pedacito de la salsa de Embrujo de Amor. Ah, sí. Cuando llegamos ahí al minuto 3:50 y tantos y ahí ya hacemos una adaptación. Locuras, como nuestras locuras. Y ahí es tan a la mano y la evidencia de que hacemos nuestros mixes. Y de que las cosas se pueden hacer. Uh-huh. Y el otro tema, el de Imaginé, es un tema que cantó hace mucho tiempo un grupo que se llama Grupo Cervantes, que también tuvo un auge solamente con 2-3 canciones que sonaron y después de ahí prácticamente ellos desaparecieron. Entonces nosotros estamos retomando algunas cosas obviamente de ellos para ir mezclando un poquito las cosas. Y ese es el tema de Imaginé, que lo vamos a escuchar en este momento y ya los tenemos en todas las plataformas. Ese tema fue desde mucho más antes que los Askis. Ah, ok. Ese tema de Imaginé, ese grupo Cervantes fue un grupo que se formó en Puebla. y lo tocaron mucho más antes que empezar el auge con los Askis con la cumbia andina. Ya tiene, sus ayeres. Más o menos unos 30 años. Ajá. Aproximadamente. Sí, ok. Bueno, pues vamos a escucharla, vamos a escuchar un pedacito para seguir conversando con ustedes, por supuesto. Y esto es Imaginé del... Callas Original. No entraron en tiempo, muchachos. Otra vez. Callas Original. Vámonos. Bueno, pues así un poquitín, sí me dieron ganas de bailar, la neta, pero pero es martes, entonces, no es cierto, no, ni siquiera es martes, y no me sacaron de mi, ya ven cómo son, no me sacaron de mi error, es jueves de frescura, entonces ya jueves, ya declarado desde hace mucho tiempo como fin de semana, el inicio de fin de semana aquí en Efervescencia Musical, entonces ya no me siento culpable, pero vamos a los, a los saludos, antes de irnos a un cortecito. Porque, bueno, pues esta plática se está poniendo bien buena. Verónica, Vero Quecas, nos está saludando y dice saludos a todos. Buena música. Saludos a Vero. Por acá tenemos otro. A ver, aquí. Buenos días, Chio. Ya escuchándolos, muy buena música. Saludos de Vero Arroyo. Tenemos otros por acá, espérenme, porque tuve que sacar una captura que están en el video, que creo que ya también ustedes respondieron, o no sé, Callas los Originales, están en Facebook. ¿Sí? ¿Ese es su Facebook? Sí. Ah, ok. Sí. Saludos Grupo Callas los Originales, saludos desde Querétaro a los amigos integrantes de Callas Originales, saludos Lick Cándido de Vicente Reyes, también a Luna, le mandamos un saludo a Luna Janet. A Oso HDS, a Hernández. Oso, ¿no? Bueno, chequen saludos, el Facebook de Callas los Originales. Incluso ahí lo pueden, la liga ya de directa, Callas los Originales. Que ese es sus redes sociales. Bueno, ese es parte de sus redes sociales porque sé que tienen un chorro. Sí. Así que díganos dónde los podemos encontrar así rápido. Bien, estamos en redes sociales como Callas los Originales, Facebook, Instagram, TikTok, ya nos metimos a la innovación. Los invitamos a suscribirse al canal directo de YouTube, donde estamos subiendo continuamente material, pues de donde nos estamos presentando. Y mandar saludos a toda la gente que nos apoya, compañeros de trabajo y familiares que están siempre ahí compartiendo, compartiendo y compartiendo. Ok. iTunes también estamos. iTunes, Apple Music, Spotify. Amazon Music y todas las plataformas digitales ya las estamos invadiendo. A vida sí, por haber. Sí, también estar en Tinder. También, ahí andamos. Ok, bueno, también nos pueden encontrar en Tinder, muchachos. OnlyFans. Si sí, las cosas no mejoran en OnlyFans. Sí, de hecho, mantenemos esto gracias a Cándido por su canal. Su canal de gabanes. Un canal de gabanes. Bueno. Y bueno, ¿ustedes mandan saluditos rápido? Sí, yo quiero mandar saludos aquí en Ameca Meca a la familia Aguilar, especialmente a Cristina, a Lupita y a Blanca. Son de aquí de Ameca Meca. Y a la licenciada Lulú, que de Centlalpan. Ella sí me ubica bien, andamos ahí luego en la grilla. Bueno, ¿la promotora cultural? La conocemos. Qué chiquito es el mundo. Sí, qué chiquito es el mundo. Yo le quiero mandar un saludo bien especial para toda la gente que nos escucha por allá, por Tláhuac, para toda la familia. Les mandamos un saludo también bien especial para el señor Oso. Sí, me acuerdo de usted, nuestro Oso, staff. Nuestro staff. Es uno de nuestros staff que siempre está con nosotros. Muchísimas gracias y por todo el apoyo. Le mandamos un saludo bien especial para toda la familia, obviamente de cada uno de los compañeros que seguramente nos están sintonizando. Para Vero, que nos escucha por allá por Puebla. Para Maya, que está ahí en Ixtapaluca. ¿Y quién más me dijo? Alguien más me dijo, yo no recuerdo más. Alguien lo van a regañar. Alguien lo van a regañar porque ya se olvidó de un saludo. Sí. También un saludo a Lulú Sori, que también nos está escuchando, nos está viendo y les manda saludos, muchachos. Entonces, sí, nos vamos a corte. Nos vamos a un corte. Ah, ya. Pues ya nos vamos entonces de filo. Bueno, sí, ya. Ok, va, ya estamos, sí, cierto, miren, ya estoy bien perdida, pero ya casi estamos, ¿cómo se llama? En la recta final. Entonces, es un nuevo material. Bueno, ya dijeron sus, sus redes sociales, ahorita, ¿dónde se van a presentar lo más cercano? Digo, que no sea una fiesta particular, porque si no, ni modo de ir, ¿verdad? No los podemos invitar, Sí. Ahorita, hablando de eso, quiero mandar un saludo bien especial, que ahorita estaba en comunicación con nosotros, con el representante de Band Records, que nos acaba precisamente de estar sintonizando. Y bueno, tenemos algunos eventos con ella, y fuera también, obviamente, del estado. Estaremos en Tlaxcala, estaremos en Puebla, estaremos en Querétaro, y nos están comentando ahorita para hasta el 21 de diciembre, ya tenemos por ahí. Entonces, aún hay fechas, así de que, bueno, pues ahí estamos, no sé si gustan dar el número telefónico, Cándido, por si necesitan algo. Contrataciones directas sin intermediarios, y no nos confundan, somos Callas Los Originales, al 55 26 96 01 78, 597 10 15 069. Okay. Y ahí, bueno, también es importante que, aparte de que se presentan en algunos festivales o ferias, ¿no?, de la región, así también es. Pues obviamente son contratados para fiestas particulares. Así es, ¿no? Para todo tipo de eventos. Para todo, cualquier de ferias, desde bautizos, casamientos, divorcios, funerales, comuniones, funerales, de todo. Funeral, sí, porque todo. No siempre he querido también que mi funeral tenga música. Pues porque, ya me voy a morir, chillar todos, pues mejor nos vamos a poner a bailar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, están en todas las redes sociales como Callas Los Originales. Así es. Ahí en su red social, que la principal es Facebook, podemos decirlo. TikTok. Y ahí están las ligas de los demás. Todo lo demás. Okay. De ahí la liga se lleva de números de contacto, al canal directo de YouTube y todo el contenido. Y otra de ya para ir cerrando. Este brinco, que yo creo que es como un pasito, ¿no? O sea, no es un brinco como muy de extremo a extremo, ¿no? De que estuve cantando pop y después me voy a cantar rancheras. Pues, no. Pero se van ustedes a explorar la salsa, ¿no? Es correcto. Con este pasito, cuéntenos así rápidamente qué esperan, porque vamos a presentar su material nuevo, ¿no? Que es precisamente de salsa. Así es. Uh-huh. Es un tema realmente nuevo, es un tema del señor Espinoza Paz. Nosotros decidimos entrar un poquito más a este género de la salsa. Hace ratito lo decía Robert, nosotros tenemos dos géneros, muy cumbieros y salseros. Pero creo que nos gusta siempre los retos, siempre buscamos algo que nos identifique, que algo que nosotros podamos hacer crecer a nuestro propio estilo. Estamos proponiendo lo que es la salsa andina como tal. Tenemos dos temas, ustedes escucharon por ahí un cachito de lo que fue Bandolero. Y ese tema que vamos a presentar y que estamos lanzando el día de hoy, muchísimas gracias a La Voladora Radio por darnos ese espacio, porque queremos lanzar, de hecho, ya está a partir de estos momentos, el video. Es más, lo estoy subiendo ahora. Lo programé. Sí, de hecho estaba programado de hecho para esta hora, precisamente para dar la primicia con ustedes. El tema se llama Sueño con Alas, es un tema, como le decía el señor Espinoza Paz, de su autoría, y decidimos aventárnoslas, decidimos hacer algo nuevo, innovar, y pues a ver qué les parece, y vamos a dar un adelanto, también viene un tema por ahí, ni más ni menos que de Mon Laferte, que también lo tenemos ya trabajado en salsa, en voz de Hani, y próximamente lo vamos a tener ya para el aire también. Ok, perfecto. Y también hay que, son por el momento son covers lo que hacen, o también están mezclando con música, letras propias. De hecho, ya estamos trabajando ya con las músicas, nuestros propios temas, propias canciones, de autoría de precisamente de Toñito y de un servidor. Ok, entonces pues, ¿qué son los originales? En todas las redes sociales, sabidas y por haber, ahí meten videos, meten fotografías, galerías, también dónde se van a presentar, entonces toda la información la pueden encontrar. Las selfies y ya sabes, chistes y demás. Tengo una hora de 4 a 5 donde doy recetas de cocina. Algo así. Una cosa así bien bonito, bien interactivo. Así es. Bueno, muchachos, pues ya estamos para despedirnos y bueno, pues presenten este tema, y con este tema nosotros, pues aquí en Efervescencia Musical cerramos la emisión del día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros somos Grupo Callas Original. Les encargamos ese tema con muchísimo cariño. El tema se llama Vuelo con Alas, Sueño con Alas, del señor Espinoza Paz, a cargo del Grupo Los Callas. Ojalá que les guste y los dejamos con ese tema. Vamos a ver qué tal suena. Hasta mañana. Chau, chau. Sé que eras diferente. Que tonto.